cantar al corazón, la rosa de vivir, cantará sin hablar ni sentir. Azul la mañana es azul, el sol si le llamo vendrá, se detendrá mi voz hasta la eternidad, en su camino irá hacia el azul. Después yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar, porque la canción no es de ser verdad, porque en carnaval cantará el corazón, la rosa de vivir cantará sin hablar ni sentir. Azul la mañana es azul, señal de que todo acabó, es que te busco yo, aunque no habrás de estar, y mentirá tu voz en el azul. Después yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar, porque la canción no ha de ser verdad, porque en carnaval cantará el corazón, la rosa de vivir cantará sin hablar ni sentir.